las palmas arriba. Estoy alegre, yo me tomo unos vinitos. Y si estoy bailando, siempre lo hago a los saltitos. Cuando estoy alegre, yo me tomo unos vinitos. Y si estoy bailando, siempre lo hago a los saltitos. Voy para un costado, voy para otro lado. Todo me da vuelta, pero yo sigo parado. Voy para un costado, voy para el otro lado. Todo me da vuelta, pero yo sigo parado. Se me mueve el piso. Estoy alegre.